Vamos a continuación a abrir ya la página de actualidad local en la jornada de este 15 de abril. Vamos a centrarnos precisamente en asuntos de interés relacionados pues precisamente con la Semana Santa Ubriqueña, que es lo que está centrando nuestra atención durante estos días, también en la jornada de este Martes Santo. Y hay que hablarles, en este caso, del ámbito turístico, de cómo se está promocionando nuestra localidad en el marco turístico de cara a estos días de fiesta. Y también, sobre todo, bueno, pues de cuáles son las perspectivas de visita para nuestra localidad. Datos que, bueno, pues obviamente todavía la Semana Santa está ahora mismo desarrollándose, es complicado dar algunos, pero sí que podemos hacer una avanzadilla y lo vamos a hacer con una de las responsables de la Oficina de Turismo, con Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Trabajando a tope, ¿no? Según tengo entendido, porque parece que son muchísimas las personas que se acercan durante estos días hasta la Oficina Municipal de Turismo. Yo no sé si llamados por ese gañote que estáis repartiendo o si llamados simplemente por, bueno, la búsqueda de información, ¿no? Sí, la verdad es que es una combinación de todo al final, porque, bueno, pues esta Semana Santa la verdad es que está transcurriendo bastante bien, tenemos bastante afluencia de turistas y, bueno, coincide pues que hace buen tiempo, que es abril también, es un mes que, bueno, es mucho mejor que marzo es un mes un poco que está ahí el tiempo un poco, que puede fastidiar un poco la Semana Santa. Entonces, esta Semana Santa es bastante positiva por eso, porque cae en el mes de abril y además el tiempo parece que está acompañando y anima a la gente a hacer visita, ¿no? Nosotros en Semana Santa ya sí que las visitas que llevamos hasta el día de hoy, que contamos desde el sábado pasado, pues son unas 307 personas las que han pasado por la oficina. Y bueno, contabilizando el año pasado pues estuvo lloviendo en parte de la Semana Santa, no hizo tan buen tiempo como este, y también pues fue durante el mes de marzo, ¿no? Eran 824 personas las que visitaron la oficina durante toda la Semana Santa. Y la verdad es que, bueno, pues ya tenemos casi a la mitad, ¿no?, de turistas de los que visitaron la Semana Santa el año pasado, ¿no? ¿Cuánto me decía? ¿800 cuántos? 824 turistas, las que pasaron el año pasado por Semana Santa, ¿no? Toda completa. Toda la Semana Santa. Y, bueno, pues este año, hasta el día de hoy, pues son 307 personas las que han pasado y no he contabilizado el día de hoy, que hoy también, conforme se va avanzando en la semana, pues va aumentando el número de visitas, ¿no? Y bueno, pues falta lo más importante de la Semana Santa, que son los días festivos para el resto del mundo, ¿no? Porque ahora tienen días festivos, pues sobre todo el sector educativo, pero el resto trabajamos hasta el jueves, así que falta los días más importantes. Exactamente, quedan los dos días fuertes o los tres días fuertes, que son Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y la verdad es que se concentran sobre todo en ese periodo de tiempo, esos días, la mayor parte de turistas. Son los días los que más visitas recibimos en todo el año, los días de Semana Santa, Jueves, Viernes, Sábado, y luego los días de el Puente de la Constitución. Esos dos son los dos puntos que aumentan las cifras, las dos cimas, ¿no?, de las cifras durante todo el año. Y bueno, pues este año pues que el tiempo acompaña, ¿no? No es como años anteriores que prácticamente se hace como una precampaña, ¿no?, de los medios de comunicación, del tiempo. Nada más que con que haya un 10% de lluvia ya puede que frene a la gente, ¿no?, a hacer la visita. Y este año, pues mira, tenemos suerte, ¿no? Claro, el tiempo va a acompañar, se lleva anunciando además también. Hemos tenido ese precedente, ¿no?, de la celebración del Domingo de Ramos con muy buen tiempo. Y bueno, pues es lo que se anuncia que vamos a tener también durante el resto de la Semana Santa prácticamente. Así que esto también invita a la gente a salir y a visitar localidades vecinas o desplazamientos más largos, ¿no? Sí, también, bueno, el turista que normalmente nos visita ahora en estos días es un turista de proximidad, ¿no? Pero que también, esa es la mayor parte de turistas que tenemos, son de provincias más próximas, ¿no? Pero que también tenemos de cualquier parte de España, del norte, de Levante, de Madrid, de Valencia. Y bueno, nosotros en la Oficina de Turismo vamos a tener abierto durante toda la Semana Santa, también los museos van a estar abiertos en horario de mañana y de tarde, de mañana de 10 a 2 y de tarde pues de 4 a 6. y vamos a atender pues a toda esta cantidad de turistas que se vayan acercando por aquí y también a los ciudadanos de Ubrique que estén interesados en cualquier información de, por ejemplo, el programa de Semana Santa, ¿no? Claro. Además también hay que informar ya no solo de las visitas, de cómo están marchando durante lo que es el inicio de esta Semana Santa ubriqueña y de lo que se espera de esas perspectivas, sino también de cómo lo estáis vosotros vendiendo a aquellos turistas que llegan hasta nuestra localidad, cómo lo estáis promoviendo. Un año más, porque esto creo que es una iniciativa que ya se implantó el año pasado, si no yo recuerdo bien, se está entregando a todos los turistas que lleguen hasta la oficina de turismo pues un gañote para promover también el turismo gastronómico, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, aparte, pues esa iniciativa sí se ha hecho en años anteriores, es promocionar el dulce típico de Ubrique y, bueno, pues se está repitiendo. Se ofrece ese dulce típico solamente a los turistas, los turistas que pasan por la oficina y bueno, pues han colaborado las pastelerías que han entrado, son todas las de Ubrique, La Nave, Rossi, Hermano Román Panal, Ana de Consuelo y Los Nueve Caños, ¿no? Y la verdad es que el turista cuando recibe esa degustación, ¿no?, porque una degustación son unos gañotes que no son los típicos, son un poco más pequeños y están envueltos cada uno en su envoltorio individual, ¿no? Y con su etiqueta, la etiqueta también pone ingredientes, ¿no?, de los ingredientes que lleva el gañote, y la verdad es que el turista pues agradece, ¿no?, y le agrada que le ofrezcan este dulce típico, ¿no? Algunos lo comen en el momento y otros pues se lo llevan y luego lo pueden comer en cualquier cafetería, ¿no? Se le indica también que puede tomarlo luego en cualquier cafetería. O sea, que de Ubrique están perfectamente envasados, ¿no? Sí, están cada uno envueltos en su bolsita con el nombre de cada pastelería y claro, algunos pues tienen ese detalle, ¿no?, de poner los ingredientes que lleva el gañote. ¿Y cuántos tenéis? Teníamos 900 gañotes, ya hemos repartido unos 200 gañotes, ¿no? Sí, pero teníamos un total de 900 gañotes para hacer la promoción. Durante toda la Semana Santa lo hemos dosificado en todos los días y pues a día de hoy más o menos hemos repartido unos 200 gañotes. Claro, yo imagino que mientras más vaya avanzando la Semana Santa, llegue jueves, viernes santo, más gañotes repartiréis, ¿verdad? Sí, conforme vaya avanzando, pues más, los dos días fuerte que son jueves y viernes, pues tenemos ahí más reservas de más gañotes. Por ejemplo, el domingo se abre mediodía, pues intentamos repartirlo un poco más en los días previos, ¿no? Claro. En fin, y marcha bien esa campaña, toman interés las personas a las que se les reparte el gañote, porque claro, hay que explicarlo un poco, no se le da el gañote sin más, ¿no? Sí. Sino que esto conlleva también un poquito de esfuerzo por parte de las que estáis ahí en la oficina de turismo, sí, porque hay que hablarles e informarles y darle a conocer también lo que es la repostería local. Claro, hay que ellos prestan atención y tienen curiosidad, sobre todo las personas mayores son los que más preguntan, insisten y luego pues se les indica los lugares donde pueden conseguir, pues si les interesa llevarse algún más gañote, ¿no? Y la verdad es que sí que muestran interés, porque tienen esa forma, el nombre, y la verdad es que sí que esta iniciativa está gustando y luego pues también las pastelerías pues lo agradecen, ¿no? Es una promoción que se hace también para ellos. Claro, y es un detalle, ¿no? Pues mira, estuve en Ubrique y me dieron un gañote, un dulce típico. Es una manera también de promover el turismo aquí en Ubrique, el gastronómico, sí, y el general, ¿no? Lo reciben con sorpresa porque claro, no esperan que se les dé algo así, ¿no? Una degustación. Y la verdad es que sí que les alegra, ¿no? Y gusta bastante esta iniciativa. Yo cuando lo anticipaba la iniciativa, la responsable de Cultura, en este caso cuando tenemos oportunidad de informar con ella sobre el desarrollo del concurso de repostería La Gañotada, y bueno, yo en un poco en tono de humor le preguntaba si la gente de Ubrique podía ir a por el gañote a la oficina de turismo, no, me decía que de eso nada, que era solo para los visitantes. Sí, es solamente para los visitantes. Los ubriqueños lo tenemos más a la mano, ¿no? Y además que es muy pequeñito, tiene el tamaño del gañote normal, es más pequeño. A lo mejor no decepcionaría verlo, ¿no? Directo tampoco. No, es coqueto, la verdad es que queda bastante bien y es un tamaño que viene bien, sí. Bueno, pues se promociona entonces el turismo gastronómico y en definitiva lo que se pretende también es pues ofrecer ese aliciente más, ¿no?, a los turistas para que se queden contentos y vuelvan a visitar nuestra población. ¿Qué otras cosas más están promocionando durante estos días de Semana Santa sobre nuestra localidad y el entorno? Porque imagino que también a lo mejor los turistas preguntan por el entorno, quizás. Pues sí, la verdad es que ahora mismo tenemos solicitudes de todo tipo, ¿no? De tanto los turistas que vienen, pues el turismo cultural que viene interesado en el casco antiguo, los museos, también tenemos el de shopping, ¿no? Le preguntan por las tiendas de piel, las salidas profesionales también, que preguntan por alojamiento. La verdad es que tenemos un poco de todo y estamos recibiendo visitas de una concentración que hay de caravanas en Ronda. Son unas 700 caravanas las que están concentradas en Ronda y estamos recibiendo la visita de esos caravanistas que se desplazan y visitan los pueblos blancos y a Ubrique vienen sobre todo preguntando por tiendas de piel, ¿no? Interesados en hacer alguna compra. Y también recibimos turistas que también están interesados en shopping, en turismo de compras, que son los americanos que están alojados en la base naval de Rota, ¿no? Y son, pues, estamos notando esas visitas que se desplazan desde, por ejemplo, desde Ronda en este caso y desde Rota. O sea que además de lo que son las visitas habituales propias de la Semana Santa, de ese turismo de proximidad que tú nos comentabas sobre todo, hay que sumar también pues dos grupos, el de las caravanas que están concentrados en Ronda con esas 700 caravanas y luego además también pues los americanos de la base naval de Rota que llegan, están llegando en distintas fases, distintos periodos y ha cogido uno, ¿no?, en Semana Santa. Exactamente, sí, se desplazan por aquí aprovechando, ¿no?, esas visitas que tienen y aprovechan para, y la proximidad, ¿no?, para hacer la visita a Ubrique y aprovechar para hacer alguna compra, ¿no?, durante estos días. Ellos se interesan entonces por el turismo más comercial, del artículo de piel, es lo que vienen buscando sobre todo. Sí, sobre todo el turismo comercial, el que más le interesa a los turistas estos que están alojados a los americanos en la base naval, sobre todo el turismo de tienda, ¿no?, hacer compras. Claro. Y bueno, pues por lo demás, como decíamos, ese turismo de proximidad que es lo que viene buscando, pues un poco lo que vamos buscando los demás cuando nos desplazamos en este periodo, en Semana Santa, a otras zonas, ¿no? También cerca de aquí de la provincia, pues conocer un poco el entorno, disfrutar a lo mejor de lo que nos ofrece, pues si es naturaleza, naturaleza, si es comercio, comercio, y si son salidas profesionales, pues también, ¿verdad? Sí, un poco de todo, sí, un poco aprovechar todo al máximo, ¿no? Planificar el día completo y aprovechar todos los atractivos que tiene, por ejemplo, en este caso Ubrique, ¿no? Y visitar el máximo de atractivos turísticos, ¿no? Tanto de salidas profesionales como cultural, ¿no? Como algún sendero que también suelen pedir y preguntar. Ahora hace buen tiempo y aprovechan también para hacer algún sendero. Y bueno, pues un poco de todo tenemos ahora en Semana Santa. Claro, importante sobre todo el tema del buen tiempo que acompaña y esto hace también que aumente el número de visitas que llegan hasta nuestra localidad de momento. En lo que llamamos de Semana Santa, desde el sábado hasta el lunes, porque los de hoy no están contabilizados, 307 personas han visitado nuestra localidad, pues una cifra bastante alta, teniendo en cuenta las cifras de la Semana Santa del año 2013. Vamos con otras cosas, porque además de la Semana Santa, también podemos hacer referencia a otras iniciativas pasadas. Por ejemplo, seguro que todos recuerdan ese auténtico espectáculo de vehículos clásicos que se alojaron durante la parte de la mañana en nuestra localidad y en concreto en la Avenida España. A lo largo de toda la Avenida España pudimos ver en la mitad de esta, pues todos esos vehículos dispuestos, disfrutar de ellos. Y bueno, pues todo esto respondía también a una visita que llevan a cabo desde este colectivo a nuestra localidad y que se gestionó a través de la propia oficina de turismo, ¿verdad? Sí, esta fue la concentración de vehículos clásicos del 6 de abril y pues este señor, Javier Márquez, se puso en contacto con la oficina en diciembre y desde diciembre pues venimos preparando, ¿no? Esta visita de esta concentración de vehículos clásicos y pues llegaron ese día, el 6 de abril, el domingo 6 de abril a las 10:30 se concentraron en el parking del día y a partir de ahí pues se desplazaron, hicieron como un desfile, podemos comprobar un desfile por calles de Ubrique, por las más la más fluida, ¿no? La más interesante, incluso por el casco antiguo, que también pedían un poco que visitaran también, o ese recorrido pasar por el casco antiguo, y hicieron ese desfile y posteriormente pues se hizo esa exposición de los vehículos en la Avenida España, ¿no? La verdad es que se fueron bastante contentos, fue el alcalde Manolo Toro el que lo recibió, ¿no? Y los acompañó durante ese recorrido, hicieron visitas a los museos, que también nos interesaba que se hicieran esas visitas al Museo de la Piel, ¿no? Y también hicieron su comida en Ubrique, ¿no? La verdad es que se fueron bastante contentos pues con esa visita y por la programación que se les preparó, ¿no? Y la verdad es que al final pues estuvieron hablando de volver, ¿no? Incluso en años posteriores, ¿no? La verdad es que se fueron bastante agradecidos, ¿no? Bueno, pues es también otra de las iniciativas, ¿no?, en las que habéis trabajado, y bueno, pues que en definitiva también sirve para promover el turismo en nuestra localidad. Nosotros queríamos centrarnos en el tema de la Semana Santa, en cómo estabais trabajando y en las visitas que estabas recibiendo en esa localidad durante estos días, y bueno, pues lo siguiente ya es en lo que trabajaréis, sería precisamente en la crujía de Gamones, en la fiesta de las Cruces de Mayo, que es algo que a lo mejor no sé si aprovecháis también para apuntar con aquellos visitantes que llegan interesados por la Semana Santa Ubriqueña, pues también apuntáis algo sobre las Cruces de Mayo, ¿puede ser? Sí, aprovechamos, ya tenemos la cartelería afuera para eso, para aprovechar que tenemos estas visitas y aprovechar que vienen gran cantidad de turistas y darle a conocer esta fiesta, ¿no?, para que repitan. Tenemos ya el cartel en la calle y un poco la programación que viene descrita en el cartel, ¿no? Entonces, pues, aparte de eso, ¿no?, de darle la promoción por parte de la oficina aquí a los turistas que vienen, pues ya hemos preparado unos 50 carteles para enviarlos fuera a la oficina de turismo de la provincia y de la provincia de Cádiz y algunas de Sevilla y de Málaga, ¿no? Y la verdad es que se está dando publicidad con bastante antelación. Lo que pretendemos que esté ese cartel 2 semanas antes de la crujida en las oficinas para que se le pueda dar esa difusión, ¿no?, y esa promoción previa, ¿no? Claro, pues también sobre el tema de la crujida de Gamones y las Cruces de Mayo, todavía que no, parece que nos queda un poco lejos, pero en realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Son 15 días, estamos a 15 de abril, prácticamente 15 días que nos queda. Además, un programa de actos bastante amplio que se ha organizado y que se vaya a empezar a llevar a cabo, pues dentro de poco, ¿eh?, en realidad. Así que pues también hay que tenerlo muy presente. Un mes de abril bastante cargadito en cuanto a actividades que se organizan en esa localidad. Y bueno, pues ahora inmerso ya en lo que son los actos propios de la Semana Santa, que es lo que se está promocionando y en lo que estáis trabajando vosotros desde la oficina de turismo. Con todos estos datos, Carmen, nos vamos a quedar con los 900 cañotes que se van a repartir. De momento ya llevan 200. Con las visitas recibidas a Ubrique, 307 personas de momento, también a falta de los días más importantes de Semana Santa. Y con ese horario de apertura durante toda la Semana Santa de la oficina y de los museos, de 10 a 2 y de 4 a 6, sobre todo para los que lleguen fuera de nuestra localidad. Carmen, ¿algo más que quieras añadir antes de marcharnos? Pues no, nada más. Esperamos que la Semana Santa sea bastante positiva, que llevamos muchos más turistas que esos 824 del año pasado. Uh-huh. Y bueno, pues que marche todo estupendamente y que se lleven bastante buen sabor de boca, ¿no?, de Ubrique, los visitantes que se pasen por aquí. Y bueno, y esperamos que sea bastante positivo, ¿no? Uh-huh. Pues con ese deseo nos quedamos. Y bueno, pues seguiremos informando de todas las iniciativas y todos los datos que nos llegan por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Carmen Manza, una de sus técnicos, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en la mañana. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Superarcos, ahora en Ubrique. Buscamos la mejor atención para nuestros clientes con la mejor calidad y precios en nuestros productos. Superarcos, cadena líder en alimentación. Superarcos, en Ubrique, en Paseo del Prado número 42. Contamos con numerosos supermercados repartidos entre las provincias de Cádiz y Sevilla y disponemos de un amplio equipo humano que trabaja para usted ofreciéndole atención y cercanía.